Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Von Horn de la Iglesia Hispana en Midland, Texas. Vamos a invitar al Espíritu de Dios para guiarnos, abrir nuestro entendimiento y ayudarnos en la comprensión de su palabra. Buen Dios, invitamos tu presencia con nosotros. Pedimos al verdadero Maestro, al verdadero Instructor, el Espíritu Santo, que descienda y guía nuestro entendimiento. Abra nuestros ojos para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca Dios nos ha prometido un camino de rosas para andar. Siempre habrá espinas. ¿Y qué hacemos cuando enfrentamos terrenos difíciles para andar? Cuando vienen los problemas, cuando hay personas que quieren parar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Eso sucedió a Ezra y a Nehemías cuando estaban reedificando el templo de Israel. Pero una de las cosas podemos estar seguros, mis amigos, Dios siempre dirigirá a sus hijos que le buscan para conocer su plan. Dios siempre mandará el apoyo que su pueblo necesita para hacer la obra que Él le ha pedido hacer. Y en este tiempo vamos a abrir la palabra de Dios ahí mismo, en el libro de Esdras, capítulo 5. El libro de Esdras no está escrito de manera cronológica. Valga entender esto. Y ahí encontramos en el libro de Esdras, capítulo 5, dice la palabra de Dios que mientras edificaban, mientras tenían oposición, Dios mandó ayuda. Mandó a dos profetas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Profetizaron Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaba. Mire, Esdras había regresado y él quería hacer la obra solo. Hubo oposición. Hubo personas que trataron y usaron leyes y normas y cosas para oponer la obra. Pero Dios nunca deja solo a la persona que quiere honrarle a Él. Dios nunca abandona a la persona que quiere hacer la obra que Dios le ha pedido que hiciera. Dios te ha dado una obra a ti hacer, mi amigo. Puede ser que usted no lo entienda en estos momentos, pero me acuerdo de un predicador. Valga decir, mi hijo mayor al predicar, uno de los mejores sermones que le escuché. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y Él tiene un plan para ti. con toda la oposición que viene, con todos los problemas que enfrenta, Dios siempre tiene un plan. Y Dios te hará entender, si en tu corazón buscas hacer la voluntad de Dios, Dios te hará entender ese plan. Y Dios pondrá en tu camino personas que te apoyan, personas que te animan y personas que te aconsejan y te sostienen del brazo derecho para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y así Dios mandó a estos dos profetas, a Ageo y a Zacarías, para ayudar, para animar al pueblo. Y dice que cuando ellos llegaron y animaron al pueblo, mira lo que sucedió. El pueblo se levantó a edificar. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sertabosnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Cómo? Nuevamente oposición, nuevamente problemas. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero mire lo que dice el versículo 5. Muy importante, mis amigos, dice la palabra de Dios: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Qué? Los ojos de Dios dirigía. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Nos dice la palabra de Dios, ¿qué pasó? Los ojos de Dios estaban sobre ellos, con toda la oposición, con todos los problemas. Y vinieron más personas, el gobernador vino a tratar de parar la obra de reconstruir el templo en Jerusalén. Pero los ojos de Dios estaban guiando. Yo te puedo asegurar, querido amigo, cuando Dios te llama a hacer una obra, sus ojos estarán sobre ti, te guiarán, te sustentarán, y Dios mandará personas que te animen, no para desalentarte. Ten cuidado sobre los falsos amigos que a veces lo único que buscan es desalentar la obra, el trabajo que Dios te ha pedido hacer. Dios pondrá en tu camino personas que te ayudarán y te animarán a llevar adelante la obra que Dios te ha llamado a hacer. Sí, querido amigo, ¿usted cree que tu trabajo es pequeño? Dios te llamó a hacer una obra. Y Dios va a poner nuevamente, como dije, en tu camino personas que te van a animar. Y como dice el versículo 5, recuerda ese versículo cada vez: mas los ojos de Dios estaba sobre los ancianos judíos y no detuvieron la obra. Querido amigo, querida amiga, los ojos de Dios están sobre ti. No detenga la obra que Dios te ha llamado a hacer. Vamos a orar. Querido Dios, gracias que en tu gran plan tú nos has llamado a hacer una obra. Habrá desaliento, habrá desánimo. Pedimos, oh Dios, que tú mande ese apoyo que muchas veces necesitamos, esa voz de aliento que muchas veces necesitamos. Pero sobre todo, pon tu ojo, pon tu Espíritu Santo para guiarnos a hacer la obra que tú nos has pedido. En el nombre de Jesús. Amén.

Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Von Horn, líder en la iglesia hispana de Midland, Texas. Incline su rostro conmigo y vamos a orar. Buen Dios, invitamos tu presencia con nosotros. Necesitamos grandemente de tu ayuda para comprender tu plan para nuestra vida. Necesitamos del Espíritu Santo para dirigirnos. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Ilumínanos, oh Señor, que el verdadero maestro, el verdadero predicador, el verdadero enseñador, el Espíritu Santo, venga en estos momentos. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los incidentes en el libro de Esdras y Nehemías no es una secuencia cronológica, sino son diversas etapas de lo que sucedió al pueblo de Dios bajo el liderazgo de estos hombres. Así que vamos a regresar ahora al libro de Esdras. Nuevamente en el capítulo 4, vemos, pero vamos a mirar algunos otros versículos. Habíamos visto que siempre habrá oposición. Hemos visto que Dios promete mandar ayuda para alentarnos. Siempre también habrá personas enviadas por Dios para alentarnos para hacer la obra de Dios. Y muchas veces veremos la obra de Dios interrumpida. Y esto sucedió con Esdras. Tuvieron que interrumpir la construcción, la edificación del nuevo templo que habían comenzado. ¿Por qué tenían que interrumpir? Ahí en el libro de Esdras capítulo 4, si seguimos leyendo desde los versículos 6 hasta el final de este capítulo, al final, el versículo 24, vemos que el pueblo, no solamente los enemigos se opusieron a Esdras, sino dice la palabra de Dios, y en el reinado de Asuero, y al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Atajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Atajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Y si seguimos leyendo el resto de este capítulo, dice ahí la palabra de Dios que escribieron una carta acusando al pueblo judío de ser un pueblo rebelde, de ser un pueblo que buscaba su independencia del reinado. Y si el rey les dejara seguir con la construcción, este pueblo, dice, desde su inicio era un pueblo rebelde, un pueblo que causaba problemas, un pueblo que causaba conflicto. Y entonces decían, este pueblo va a traerles problemas, va a traerles problemas al reinado, al rey. Ellos son rebeldes. Siempre, siempre habrá personas que te acusen falsamente, porque no les gusta la obra que Dios está haciendo a través de ti. Y esto es lo que hicieron. escribieron carta al rey para detener la obra que Ezra estaba haciendo. Tu querido amigo, tu querida amiga, estás edificando un templo espiritual. Dios te ha llamado a hacer una obra a ti. Dios te ha animado. Dios te ha mostrado que este es su plan. Pero hay personas que hacen la obra de Satanás. Me acuerdo un predicador una vez presentó un mensaje. El mejor amigo de Satanás. Una persona que busca oponerse a la obra de Dios. Me acuerdo en una de mis campañas había algunas personas que querían bautizarse. ¿Sabían ustedes? Había personas que se opusieron aún dentro del pueblo de Dios para que estas personas tomaran esa decisión y siguieran adelante. Así que la obra de construcción del templo tuvo que detenerse por un tiempo. ¿Era ese el plan de Dios? Vamos a ver lo que dice los últimos dos versículos de Esdras capítulo 4. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Satanás traerá oposición a la obra que estás haciendo. A veces tendrás que dar un paso hacia atrás, pero solamente para tomar impulso. Parecerá que la oposición es tan grande que no podrás seguir, pero Dios siempre tiene un plan. Y Dios tiene estrategias y por medios por las cuales Él trabaja para que su plan pueda seguir adelante. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas orando por una persona para aceptar a Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para con una persona llevarlo a los pies de Jesús? Y parece imposible. Y cuando tú piensas que está a punto de decirle sí a Dios, se detiene. Se detiene el estudio por un tiempo. Se detiene la obra que has estado realizando por un tiempo. Pero Dios siempre llevará su plan a final conclusión. Lo que tenemos que hacer es depender de Dios. Sí, habrá momentos que tal vez tu fe va a flaquear. Habrá momentos que te detendrás y decir, realmente, ¿estoy en las manos de Dios? ¿Realmente este es el plan de Dios? Yo te quiero decir, amigo, si Dios te ha llamado, si Dios te ha invitado a hacer una obra, no importa la oposición, Dios llevará ese plan a feliz final. Dios estará contigo. Oremos. Gracias, Señor, porque tú prometes estar con nosotros. Aunque el trabajo a veces parece difícil, aunque hay oposición y aunque a veces se detiene por un momento, tu plan siempre se llevará a conclusión. Tu gran plan por venir a buscarnos llegará pronto. No importa si nosotros lo miramos como tardanza. Se llevará a feliz final. Gracias, oh Jesús. En tu nombre pedimos. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn, líder en la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Inclinemos el rostro, oren conmigo. Buen Dios, invitamos su presencia con nosotros nuevamente en estos momentos. Pedimos que el verdadero maestro, el verdadero predicador, el verdadero enseñador venga y nos enseñe, nos ilumine desde lo alto para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, estamos estudiando esta serie del libro de Esdras y Nehemías. Habíamos visto varias formas de oposición y cómo por un momento habían detenido la obra. Pero ahora entra en escena Nehemías. Y muchas veces cuando hay oposición, hay que pedir, como siempre hemos dicho, sabiduría de lo alto. Y en algunos momentos hay que tomar acción ante la oposición. Sí, Dios nos llama a ser mansos, pero nos dice, sea mansos como palomas, pero astutos también. Tenemos que trabajar con astucia. Tenemos que utilizar la sabiduría en la obra de Dios. Y esto es lo que hizo Nehemías con la oposición que continuó aún en sus días. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de Nehemías capítulo 4, vamos a ver lo que Nehemías decidió hacer cuando vino la oposición. Dice ahí en Nehemías capítulo 4, versículos 1 en adelante, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos? Vamos a detenernos ahí por un momento. ¿Qué hace esta persona tan débil, sin ninguna influencia? ¿Qué hace este hombre, esta mujer? ¿Cree que puede hacer la obra de Dios solo? Ah, como líder, va a tener oposición y va a ser criticado. Y aunque se levante un ejército contra ti, no temas. Los ojos de Dios estarán sobre ti. Dios te guiará. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y mira lo que criticaron diciendo: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una sora, lo derribará. Críticas fuertes. Edificarán del polvo, levantarán un muro de las piedras quemadas, piedras que para muchas personas no sirven para nada, piedras desechadas. ¿Se acuerdan de la palabra de Dios cuando Jesús dijo: Y Pedro dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser ¿qué? Piedra angular, piedra preciosa. Tú puedes ser una persona tal vez débil, sin mucha influencia, sin muchos talentos, pero Dios se deleita en utilizar lo menos preciado de este mundo. Dios se deleita en utilizar lo más débil de este mundo para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que se creen gran cosa. Dios se deleita en utilizar hombres y mujeres débiles, pero que confían en Él. Dios se deleita en utilizar piedras quemadas para edificar muros para su honra y su gloria. ¿Reedificarán de las piedras quemadas? Sí. Dios los utilizó. Y lo que hizo Nehemías entonces, organizó al pueblo que estaba con él. Organizó grupos y trabajaban con sus espadas ceñidas. Y en una mano tenían una mano sobre la espada y con la otra mano batían la mezcla de cemento. Claro, no era cemento como lo conocemos en estos días. Digo eso porque sé cómo trabajar con cemento, sé cómo hacer bloques. Conozco un poco de eso, lo he hecho. Pero la idea es con una mano sobre la espada y con la otra mezclaban y trabajaban. Y dice que en 52 días terminaron el muro así. Y les dijo, mira, van a estar alertas. Voy a poner personas que van a estar mirando. Y cuando oyen el sonido de la trompeta, van a acudir todo a ese lugar para defender lo que estamos haciendo. Sí, a veces hay que salir en defensa de la obra de Dios. Hay que pararse firme en el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Mira lo que sigue diciendo Nehemías. También nosotros pues trabajamos, vamos a leer desde el versículo 20. Nehemías capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos estaban dispuestos a defenderse. Pero Nehemías les dijo, vamos a organizarnos, vamos a tener nuestra estrategia, vamos a tener nuestros planes, vamos a defendernos, pero Dios es el que va a pelear con nosotros, por nosotros. Querido amigo, cuando usted está haciendo la obra de Dios, Dios peleará por ti. Dios te defenderá. Yo tengo tantas experiencias de personas que me han venido y me han dicho, voy a hacer tal cosa contra ti porque estás haciendo la obra de Dios. Oh, querido amigo, yo he visto la mano de Dios trabajar poderosamente. Dios pelea por nosotros. Querido amigo, cuando tienes problemas, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, no importa la oposición que venga contra ti, asegúrate de que a tu lado está el Señor que peleará por ti. Él te defenderá, porque es su causa que Él está defendiendo. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, porque tú nos has llamado a hacer una obra. Y aunque haya oposición, aunque se levante contra nosotros un ejército, tenemos la seguridad de que tú pelearás por nosotros. Defiéndanos, oh Dios, defienda tu causa. Utilízanos para tu honra y tu gloria como buenos centinelas. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana Adventista en Midland, Texas. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender su santa palabra. Buen Dios, te pedimos que mande tu Espíritu Santo al dirigirnos en el estudio de tu palabra. Que el verdadero predicador, el verdadero maestro, el Espíritu Santo, venga y abra nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta serie de estudios que hemos estado siguiendo durante estos días, queridos amigos, hemos estado viendo las oposiciones que vienen cuando uno quiere servir a Dios. Así como en el pasado sucedió, va a volver a suceder en el futuro. Y va a suceder en tu vida. Cada vez que quieres servir a Dios, tendrás oposición. Porque vamos a ser realistas. En este gran conflicto en que estamos, Satanás no quiere que ninguno de nosotros nos salvemos. Y Satanás no quiere que la obra de Dios prospere y siga adelante y que Jesús venga pronto. Él no quiere eso. Y una de las cosas que Satanás hace, uno de sus planes, si él logra destruir la cabeza, tendrá el resto del cuerpo. Y en el estudio de Esdras y Nehemías, vemos no solamente a los enemigos del pueblo de Dios luchando, interfiriendo con la obra que debieran y quería hacer el pueblo de Dios, sino en este momento vamos a ver cómo intentaron destruir al líder de la obra de Dios. Destruir a Nehemías mismo. Ahí en el libro de Nehemías capítulo 6. Si leyéramos todo el capítulo y especialmente los versículos del 1 al 13. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Osno. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Como habían intimidado, como habían levantado un ejército para pelear contra los judíos, y vieron que todos estos intentos fallaron, y que aún Dios había, como hemos estudiado, mandado a profetas, a Ageo y a Zacarías, a ayudarles, a animarles en la obra, dijeron: no, si nosotros destruimos al líder de la obra, pararemos la obra. Si nosotros destruimos al líder. Dios, Satanás siempre busca destruir la cabeza, ya sea de la familia, la cabeza de la iglesia, llámase pastor, llámese anciano, llámase como se llame. En general, busca destruirte a ti, y destruirme a mí. Busca destruirnos a cada persona que quiere hacer la obra de Dios. Y la Biblia ahí en Nehemías nos dice que escribieron cinco veces en Nehemías, diciendo: ven fuera de Jerusalén, vamos a reunirnos en un lugar aparte y vamos a discutir sobre esta obra que están haciendo, sobre la construcción que están llevando a cabo. ¿Se acuerdan en el tiempo de Jesús? El sumo sacerdote dijo, y Jesús mismo dijo: herirán al pastor y las ovejas saldrán dispersas. Vamos a destruir a Nehemías. Él dice que mandaron cinco cartas, cinco veces, tratando de sacar a Nehemías fuera de Jerusalén, de los muros de Jerusalén. Vamos a un lugar neutral. Vamos a un lugar a platicar. Vamos a hablar. Pero su intención era a destruir a Nehemías. Según los parámetros del mundo, Nehemías tenía un buen puesto. Allá, en el reino, él era el copero, era un consejero al rey. Y aquí esta pequeña obra que está haciendo en un lugar tan distante, tan lejano como Jerusalén. Pero cuando Nehemías recibió las cartas, por un momento no les contestó. Y cuando contestó, dijo: yo estoy haciendo una gran obra. No puedo detenerme para hablar, para discutir, para reunirme con ustedes, en otras palabras. ¿Una gran obra? Si tú tenías un puesto importante en el reino y lo dejaste, estaba en el palacio real, estaba alrededor del rey, tú eras el que servía la copa en la mano del rey, ¿llamas esto una gran obra? Oh sí, queridos amigos, la obra que Dios te ha llamado a hacer para el mundo puede parecer inimportante, sin importancia. Para el mundo puede hacer parecer una pequeña cosa, pero la obra que Dios te ha llamado a hacer es grande, es importante. Tú no tienes que ser un evangelista. Tú no tienes que ser un predicador. Tú no tienes que ser un cantante. Tú no tienes que ser la persona que recibe los aplausos. Tal vez Dios te ha llamado, como siempre he dicho en la iglesia, tal vez solamente Dios te ha llamado a limpiar la iglesia. Tal vez Dios te ha llamado solamente a poner flores en la iglesia. Tal vez Dios te ha llamado simplemente a dar una sonrisa en la puerta de la iglesia. Pero para Dios esa obra que tú haces es una gran obra. No sabe hasta en la eternidad, sabrás el resultado de la obra que has hecho para el Señor. Nehemías dijo: yo estoy haciendo una gran obra. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que habían planificado entrar en Jerusalén, en el templo, a matar a Nehemías. Pero Dios estaba con él. Querido amigo, Dios promete estar contigo. Es grande la obra que te ha llamado a hacer. Ponte en las manos de Dios y permita que Dios trabaje por ti. Oremos. Buen Dios, gracias por llamarnos a hacer esta obra. Gracias por tu amor por el Espíritu Santo. Y por eso pedimos, cuando Jesús venga en las nubes de los cielos y diga al norte entrega, al sur no retengas más, traiga a mis hijos desde lejos, a mis hijas desde los confines de la tierra, cada uno de nosotros en la pequeña obra que nos ha llamado a hacer, podamos estar presente. Bendícenos hasta este fin. Amén.